La mujer que no come con su marido, lo mejor del muchero se lo ha comido. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted. Si quieres que te quiera, deme de aquello que me diste esta noche que estaba bueno. Porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora, se levante usted. Y al pasar el arroyo dice la liebre, y ayudarme para tocar que el ganso viene.